FM 99.7, Che Barracas. Bueno, el tema es que procesaron a los policías por el desalojo de del indoamericano, ¿sí? A los policías de la metropolitana. Uh-huh. La jueza Verdión concluyó que los efectivos habían utilizado armas letales para el operativo de desalojo de lo que fue el indoamericano. Estamos en comunicación con Federico Efrón, él es abogado del CELS. ¿Qué tal, Federico? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, más que nada te consultamos, te llamamos para un poco que nos cuentes cuál es la situación en relación al procesamiento de estos policías, que son cerca de 30 y pico policías. Sí, en total son 41 policías procesados. Claro. Hay 3 de la federal, que son los jefes policiales que estaban a cargo de todo el operativo, los que lo comandaron. Los 3 están procesados por homicidio y lesiones culposas. Hay 5 jefes de la Policía Metropolitana que trabajaban con los de la federal, digamos, respondían a ellos y bajaban las órdenes a sus efectivos, que están procesados por lo mismo. Y después hay 25 de la Metropolitana que están acusados por homicidio y lesiones en agresión, porque desde donde ellos estaban, en el lugar que estaban, salieron los disparos mortales. Uh-huh. Y por último, lo que completa los 41 nombres son 8 efectivos de la Policía Federal que están procesados por el delito de abuso de armas. Claro. Por un pequeño incidente que se produce entre los dos momentos de la muerte de Bernardo Salgueiro y la muerte de Rosmarí, hubo un momento en donde la Policía Federal disparaba desde el puente de Escalada hacia la Villa 20 en forma indiscriminada. Como no, uh-huh, se ocasionaron lesiones ni muertes, el delito es abuso de armas. ¿Cómo es que se llega a que se puedan llegar a procesar los policías? Es decir, porque durante todo ese tiempo diversas opiniones o se tejieron distintas teorías en relación a que había armas en los vecinos, o sea, que habían armas tumberas, de que de alguna manera queriendo, eso fue mediáticamente, no hablando, que de alguna manera quisieron como lavar el accionar de la policía. Sí, justificarlo más que nada. Claro. Bueno, a ver, por empezar, hubo el primer año, de diciembre a diciembre, del 2010 a 2011, hubo una investigación muy seria por parte del fiscal Abraldes, que juntó muchísima información y reconstruyó de forma bastante precisa cómo fue el operativo. Uh-huh. Y a partir de ahí hubo un contratiempo con un sobreseimiento dictado en su momento por el juez Otero, se pudo revocar y demás, pero eso generó demoras. Luego que se pudo retomar lo que había hecho Abraldes, se pudieron arribar a, digamos, nuevas pruebas a la causa y se tomaron las indagatorias, y quedó bastante claro no solo la responsabilidad de la Policía Metropolitana en los disparos y de la federal como a cargo, sino que quedó muy claro que no hay pruebas que pongan en, digamos, ni siquiera la posibilidad de que ese día, en el momento en el que se produjeron las muertes y heridos, hayan existido tumberas. Claro. Y mucho menos que se hayan utilizado. No hay absolutamente ninguna prueba al respecto. Entonces, se construyó, digamos, a partir de la prueba, la responsabilidad de los distintos efectivos, y quedó bastante claro que no hay ninguna constancia que permita pensar que ese día había armas tumberas o armas de civiles, digamos. Claro, claro. Porque acá se visibiliza que, bueno, que hubo un esclarecimiento de realmente lo que sucedió, o sea, que hubo un abuso por parte de la fuerza de seguridad al momento de accionar el desalojo. Y los responsables políticos, o sea, me refiero estrictamente a Montenegro, que era el ministro de Seguridad porteño en aquel momento, ¿tiene algún tipo de procesamiento? Más que nada pensando en que también, por otro lado, o sea, tenemos el procesamiento de los policías y también tenemos el procesamiento de el Tano Narduli y de Diosnel Pérez, que están siendo procesados también por impulsar la toma, ¿no? Digo, esa es la justificación que pone la justicia. Entonces, ¿hay algún tipo de procesamiento en contra de los responsables políticos? No solo no hay procesamiento, sino que no están imputados. Claro. Ni Montenegro ni Macri, digamos, ir subiendo en términos de responsabilidad política. Lo que pasa es que acá hay que marcar una diferencia. Digamos, en términos de responsabilidad penal, se tiene que hacer algún corte en algún momento, digamos, por una cuestión de la división de trabajo, del principio de confianza y demás. Uh-huh. En este caso en particular, no hay pruebas que indiquen que Montenegro tomase decisiones que tengan directamente que ver con lo que sucedió en el indoamericano. Claro. Entonces, eso hace que haya un corte, que es distinto a lo que sucedió con De la Rúa en el año 2001. Él sí tomó decisiones que tenían que ver con lo que pasaba en la plaza y en el Congreso y sobre Avenida Mayo y sobre 9 de Julio. Claro, claro. Esa es la diferencia. Lo que sí me parece que vale la pena destacar es que eso no quita la responsabilidad política. Porque hay una decisión política cuando se conforma una fuerza como la metropolitana, con gran mayoría de exfederales y bonaerenses y servicios penitenciarios, y hay una decisión política cuando, después de la represión indoamericana, se sale a negar que tuviesen plomo, y tenían plomo, y lo usaron ese día. Claro. Y no solo se los protege dándoles defensa institucional en la causa, es decir, los abogados los pone el Ministerio de Justicia y Seguridad, sino que siguen trabajando día a día en la calle. Claro, y además también tiene una responsabilidad, digo, de hecho de que esta situación se dé en el Ministerio de Seguridad en este caso, es una irregularidad total que ocurre en este tipo de cosas. Sí, sin duda, pero en el caso del gobierno de la ciudad, es una decisión política que tener esta fuerza y que trabaje de esta forma. Claro. Porque la misma respuesta de proteger y de cubrir y de justificar se dio después cuando pasó la represión en el Borda, o en Parque Centenario, o en Constitución, o en el desalojo de la Sala de Verdi. Claro, que son todas distintas intervenciones que tuvo la Metropolitana y siempre de la misma forma, ¿sí? En actos de violencia. Exactamente, sí. No hay búsqueda de solución pacífica o política a través de la negociación política, y cuando se recurre a la fuerza, es una fuerza que va directamente al choque, a la represión, y que, como bien tomó la jueza Barión de Crudo en el fallo, no se busca realmente limitar lo más posible la afectación a la vida, a la integridad física de las personas. No se busca eso. Hay que solucionar este conflicto, se soluciona de esta forma. Claro, sí, no hay voluntad política para destrabarlo de otra manera que no sea a través del desalojo o la violencia. Federico, y por otro lado, ¿cómo continúa esto? Porque esto es una instancia legal. Hasta que la sentencia se haga firme, hacen falta una serie de pasos, ¿no es así? Sí, a ver, damos por descontado que las defensas ya apelaron, y eso significa que vamos a ir a la Cámara de Apelaciones a sostener el procesamiento, básicamente. Claro. Si eso sucede, el paso siguiente sería ir a juicio oral. Es decir, ya empieza todo el trámite de elevación a juicio oral. Después lo que va a pasar en el medio de todo este trámite de apelación es la indagatoria de Bursaco. Eugenio Bursaco, que era en su momento era el jefe de la policía metropolitana, y está citado en indagatoria. Entonces, está toda la causa, digamos, por el procesamiento, que tiene el trámite en apelación, y ahora falta la indagatoria de Bursaco, que veremos qué es lo que sucede, si se resuelve o si la defensa pide alguna prueba, digamos, veremos cómo sigue eso y si se termina uniendo o no a la causa principal. Bueno, perfecto, Federico, muchas gracias por la comunicación, por darnos tu tiempo para poder un poco traer esta información. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí recién terminamos de hablar con Federico Efrón, él es abogado del CELS, que nos estuvo, bueno, contando un poco de cuál es la situación de lo que es el procesamiento de los policías, de los 45 policías, tanto de la Metropolitana como de la Federal, que están procesados por lo que fue el desalojo del indoamericano. FM 99.7, Che Barracas.